El ladriñoso. Mi gata, mi perra, mi nada. Llega para vos, Chaquita. Yo no quiero más mentiras, solo quiero que me digas y me a su derecha, mire para arriba, recalculando el Adri Music.